Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2994 y contando, estamos a una semana, escasos 6 programas para llegar a los 3000 y todo, pues no me queda más que agradecerle a usted por la confianza y por soportarnos, aguantarnos todo este trayecto. Y bueno, que 3000 programas pues se acumulan en un lapso de 10 años. Aproximadamente el 19 de abril cumplimos 10 años de haber salido al aire como el primer programa de contenido empresarial aquí en la ciudad de Mérida. Así es de que, pues también gracias por eso y vamos a hacer tremenda pachanga para festejarlo con ustedes. Pero el festejo más importante es el agradecimiento que tenemos pues a todos los que han hecho posible que esto llegue a este nivel y a usted que nos escucha. Arrancamos escuchando a Robbie Williams. Vamos a tener a Robbie Williams esta noche aquí en el programa. Bodies es esta canción, Cuerpos, que es el primer sencillo del cantante británico Robbie Williams, que lo vamos a tener esta noche aquí. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, que está en algún lugar de la nube conectado permanentemente con usted, en permanente comunicación a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Hoy es día feriado, pues para muchos, aunque yo vi algunos negocios abiertos y gente que está trabajando como sus servidores aquí enfrente de los micrófonos. Y bueno, pues hoy sí, por la terapia que le tuvieron que hacer a Laura, me acompaña aquí en vivo en el estudio. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Aquí, Robert, sobreviviendo a pinchazos y torceduras. Pero no, bueno. No, mándale un saludo al doctor Roberto. Por supuesto, que lo recomiendo muchísimo, que también me lo recomendó nuestra querida amiga y coach Claudia Maldonado, que la atendieron y tuvo una experiencia maravillosa porque la curaron. Y bueno, le mandamos un saludo grandísimo al doctor Roberto Triay, fisioterapeuta, ortopedista, y la verdad no recuerdo bien todas las especialidades que nos dio, pero muy atinado, muy acertado, muy profesional, y la verdad, gracias a las visitas que he tenido con él, pues ya me puedo mover, ya no siento tanto dolor, Robert. Pero bueno, así son las contracturas. Les recomiendo que tengan mucho cuidado al mover los... pues cargar cosas y hasta dormir con doble almohada, porque así me pasó, qué horror. Es el colmo que hasta durmiendo podamos tener una lesión. Así que pues, Robert... Sí, hay que cuidarse. Los años no pasan en balde. Bienvenido. No, hombre, relájate. Bueno, bueno, mi coach ya me dijo que ya, no vuelva yo a decir que estoy vieja, así que... ¡Oh! No, pues eso se pega y yo no tengo nada que ver. Pero bueno... Bienvenida, así, de todas gracias, formas, Robert. Qué bueno. Muy, que estás por acá. Gracias a ti, Robert. Y bueno, muy interesante el tema de hoy, que pues tenemos muchas dudas. ¿Se pronuncia fintech? Fintech. Fintech. Bueno, fintech. Pues al mexicanismo. Tecnología financiera. Bueno, te cedo el micrófono, Robert, para que presentes a nuestro especialista de la noche con este tema tan interesante. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra. Él es director del portal Líder Ejecutivo. Y buenas noches, David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya te hicimos trabajar en día festivo. No, pero no para nada, no. Cuando hay algo que te apasiona, que es comunicar, estudiar, compartir, pues no es una carga realmente, sino al contrario, es parte de. Entonces, pues muchas gracias por recibirme y bueno, pues un saludo a la audiencia que seguramente están disfrutando de este día. Seguramente también están en el tráfico. He percibido que el tráfico últimamente ha estado muy cargado. Sí, fíjate, y mira que hoy es día de descanso. Sí, yo también percibí algo de tráfico. Y bueno, seguramente están, ojalá que nos estén escuchando en sus radios, de sus autos. Pues hoy tenemos un tema muy interesante, que, bueno, es un tema relevante, dada esta revolución tecnológica que está habiendo en nuestro mundo, y bueno, en nuestro México, ¿no? Hubo una nueva legislación que aprobaron la Cámara de Diputados hace unos días, ¿no? Apenas así es. Que la promulgó inclusive ya el presidente, ¿no? Así es. Que tiene que ver con esto de la tecnología financiera, ¿no? Es correcto. Es una nueva, bueno, nuevamente nos estamos encontrando con nuevos paradigmas que cuestionan lo que ya está instalado, ¿no? Recordamos un poco aquel proyecto de Uber, en el que era inconcebible algunas cuestiones, ¿no? De cómo un usuario pudiera pedir un taxi, un servicio de chofer privado más bien, y bueno, pues a través de una aplicación pudiera ejecutar un pago y pues tener toda la ruta, todas las ventajas y beneficios, y que esta tecnología movió pues prácticamente los paradigmas que estaban ya puestos en cuestión del transporte público o transporte privado en las ciudades, ¿no? Y bueno, déjame decirte con esto que mencionas de Uber, que ya el fenómeno de la aplicación de Uber le llaman que nos estamos uberizando. En el argot de los desarrolladores de software, ya tienen un término que le usan uberizando a ese tipo de sistemas y plataformas para desarrollar aplicaciones. Uberizando, qué curioso, ¿no? Cómo hasta el lenguaje... Es un nuevo término. Se va modificando, como googlear, y va cambiando. Como googlear, correcto. Son términos que el propio uso de la tecnología pues los va creando de manera espontánea, yo creo, ¿no? Y bueno, esta vez le toca al sistema financiero. Es un tema que de repente, pues quizá los que hayan estudiado economía o contaduría pública por ahí, hay materias que se dedican a estudiar el sistema financiero mexicano. En términos prácticos, definir lo que es el sistema financiero mexicano, precisamente es un conjunto de organismos e instituciones que captan, administran y canalizan la inversión y el ahorro dentro del marco legal del país. O sea, es una definición de lo que es el sistema financiero. Claro, es un ecosistema, como le llaman así ahora. Es. Uh-huh. Y bueno, ese paradigma es el paradigma que le da legalidad, le da solvencia, le da trazabilidad al manejo del dinero, de las transacciones, de las compraventas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto de fintech o fintech, decían al principio, ¿no? ¿Cómo se debe pronunciar? Es una combinación de términos que significa financial technologies, ¿no? En inglés. Y de ahí viene el fintech o fintech. Y bueno, esa tecnología financiera, vamos a estar platicando el día de hoy a grandes rasgos qué es. Ya la hemos estado percibiendo en algunos servicios, pero esto va más a lo grande. O sea, la realidad es que va más a lo grande porque... el sistema, la tecnología financiera opera o trabaja directamente con el usuario. Ya no es tanto el cuentaviente de un banco, ya estamos hablando de un usuario. Según la revolución, la cuarta revolución industrial, una de las funciones que van a desaparecer son los bancos. Sí, así es, así es. O sea, bueno, no desaparecer el banco va a estar en una computadora donde ya no tienes que ir personalmente, o sea, van a desaparecer los cajeros, los funcionarios financieros que atienden personalmente a la gente. El banco va a estar en tu aparato telefónico, sí, en tu computadora, el otro día, en aplicaciones. Fíjate que efectivamente el otro día fui a la Gran Plaza. Y bueno, casi no voy al banco, casi todo lo hago. Yo de veras, yo hace años que no voy al banco. ¿Y fui? Pues sí, porque tienes quien vaya por ti. Ay, ya salió el peine. No, pero tradicionalmente, antes tenías que ir una vez al día por lo menos al banco. Hoy, sí. Ya no, ni a los cajeros. No, entras a un banco que está en la Gran Plaza y te sorprende ver que solo hay cajeros, ATMs. Okay. O sea, no hay personas, ¿no? Entonces, pues efectivamente para allá va este nuevo paradigma, este cambio, ¿no? Que bueno, vamos a estar desmenuzando el día de hoy. Fíjense, amigos, yo creo que es muy importante reflexionar en cómo hacemos las cosas. Porque la tecnología no la ha venido cambiando y no la va a cambiar rotundamente. Entonces, tenemos que aprender cómo enfrentarnos a esos cambios, ¿no? Esto que nos platicas de la ley fintech, bueno, que no es la ley, sino es la tecnología financiera, la tecnología aplicada a los fenómenos financieros, también tenemos que aprender cómo nos va a impactar y cómo nos va a mover. Así es de que, por lo pronto, quédese, sé que va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire, hace calor, y súbale al radio, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Feel es esta canción, Sentir. Es una canción del cantautor británico Robbie Williams, lanzado como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Escapology, del 2002. Buena música. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, ya estamos prácticamente acabando el mes de marzo. Bueno, estamos a las puertas de las vacaciones, aunque ya los chiquitines este fin de semana que viene, pues acabarán ya entrando a vacaciones. Son 2 semanas de vacaciones para los niños, ¿no? En las escuelas. Sí. 2 semanas lindas de vacaciones de Semana Santa. Recibimos a la primavera, recibimos el calorcito. Así es de que yo lo voy a invitar para que usted se dé una vuelta al fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadasi, ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad, ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos. Con mejoras constantes en sus diseños, acaban de presentar hace unos meses atrás los nuevos diseños 2018 en Las Américas, que yo lo invito a que se dé una vuelta y vaya a ver las casas muestra, porque verdaderamente son una obra de ingeniería que van evolucionando, van creciendo y van mejorando. Y bueno, este fraccionamiento Las Américas tiene las mejores instalaciones indiscutiblemente modernas, cableados subterráneos, zonas de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación, entre otros. Por todo esto y más, Las Américas contribuye a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Te voy a dar el teléfono para que les hables, hagas una cita, platica con los asesores certificados que te van a ayudar a resolver encontrar el mejor sistema crediticio para que verdaderamente estrenes casa. No lo pienses más, toma acción. 941-2185, márcales, habla, haz una cita, date una vuelta por el fraccionamiento y corrobora lo que te estoy diciendo. También métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx o encuéntralos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube como @SadasiMérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompañan Laura Alcalá en la conducción y el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué seguimos, David? Muy bien. Retomando ya el tema, estamos hablando de esto que son la tecnología financiera o las fintech o las fintech. Y bueno, hablábamos de que es una nueva manera, un nuevo paradigma de los servicios financieros en México. Y bueno, Platicábamos igual de que el sistema financiero mexicano, el que conocemos, bueno, actualmente la Secretaría de Hacienda es la que es quien regula de manera directa o indirecta algunos de estas instituciones financieras. Y bueno, yo pensaría que Hacienda es la que regula todo. Sí, bueno, supuestamente son hay unos autónomas, ¿no? Como el Banco de México. Pero bueno, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es una de las instituciones pues que tiene injerencia directamente con la cuestión de los bancos, ¿no? También está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Correcto. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. O sea, de repente como usuarios no conocemos mucho los nombres estos rimbombantes, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero sí conocemos los productos que se manejan ahí. También está el Banco de México y bueno, forman también parte del sistema financiero mexicano, casas de cambio, uniones de crédito. O sea, vemos la gente que está relacionada con el comercio, con la ganadería, con la agricultura. Hay instituciones de crédito que están enfocadas a ciertos grupos, ¿no? También hay instituciones de factoraje y arrendadoras, sociedades de ahorro, préstamos, SOFOLES, en fin, hay muchas instituciones que dependen de manera directa o indirecta, decía, de la Secretaría de Hacienda. Y esto está, además del mercado de valores, o sea, la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, esto le da una legalidad o un soporte a las transacciones. O sea, el hecho de que tú vayas a ahorrar a una institución, a un banco, bueno, pues... Sí, norma. Es una norma. El proceder y los protocolos para que te atiendan y cómo debes de ahorrar, etcétera. Que también ahora la nueva ley FinTech ya incluye todo lo nuevo de Internet, ¿no? O parte de lo de Internet. Así es, para allá vamos, ¿no? Bueno, las transacciones que tradicionalmente se realizan en el sistema financiero, pues han sido en el pasado operaciones, por ejemplo, de crédito, de efectivo. El banco ha sido, digamos, el lugar a donde la gente va y deposita el dinero en una cuenta. O sacas dinero, aunque el uso del dinero en efectivo, como lo conocemos, como un economista te diría, el M1, que es el efectivo, tiende a no ser ya utilizado, ¿no? Sí, yo, la verdad, a veces traigo dinero en la bolsa y pasan días, pero no lo utilizo, el dinero en efectivo, porque utilizas otros medios electrónicos. Precisamente, una de los servicios que las fintech o esas empresas con tecnología financiera ofrecen, precisamente es una abstracción de la realidad, una innovación. Okay. Es decir, por ejemplo, es posible o va a ser posible que muchas personas ya con sus dispositivos móviles puedan realizar compra-venta de productos o de servicios, ¿no? Sin tener que intermediar un banco. Correcto. Entonces, es aquí donde empieza la cuestión del paradigma, ¿no? Los bancos tradicionalmente, bueno, pues tendrían que tener una... Y precisamente hoy tuve una experiencia en ese sentido, ¿no? Religiosa. Religiosa, ¿no? Me fui a Tikul, ojalá que haya gente que nos esté escuchando en Tikul. Sí, o que venga de allá, o tu familia. Mi familia, bueno, pues nos fuimos en este puentecito con la familia, y bueno, hubo necesidad de realizar una transferencia de dinero, un pago. Hoy no operaron los bancos. Correcto. Pero nos fuimos a una tienda departamental que ya está, ya hay en Tikul. ¿Puedes decir el nombre? Coppel, ¿no? O sea, Coppel, Bancoppel se llama. Y pues en realidad no es que sea un banco, es tú entras a Coppel y vas a la ropa y hay un montón de artículos y ahí por ahí hay unas cajeras, línea pero de cajas. Pero es un banco, tiene un banco. Es un banco. Entonces tú vas, depositas y la persona hace la transacción. Y en segundos ya el dinero estaba en la cuenta de la persona que tenía que depositar, sin necesidad de un banco. El banco no operó el día de hoy, pero yo resolví el problema. ¿Qué sigue? Correcto. Que existan empresas tecnológicas que proporcionen servicios financieros, es decir, que yo pueda desde mi cuenta realizar desde mi dispositivo una transferencia a la otra persona sin mediación del banco. Esas entidades que mencionas, ¿pudiera ser esta entidad de PayPal? Por ejemplo, bueno, ¿eso sí. ¿Eso es un ejemplo? Es un sistema, así es, un sistema de pago, es una fintech. ¿No es un banco? No es un banco. Es una fintech. Es una fintech. Entonces, concretando o aterrizando en la cuestión de lo que es la fintech, el término fintech, como decíamos, viene de finance technology, ¿sí? Y se utiliza para denominar a empresas que ofrecen productos y servicios financieros, como los que hemos mencionado, haciendo uso de tecnología de información y comunicaciones, páginas de internet, redes sociales, aplicaciones en celulares. Principalmente. Esta, así es. De repente aplicaciones en celulares. Nos encontramos, por ejemplo, con Resuelve tu deuda o Préstamos Express en Facebook, empresas que ofrecen créditos, ¿no? O sea, ahí están ya empezando a colocarse a través de esta información. Y todas esas son las Fintech. Así o sea, es. Financial Technology. Interesante reconocer el término y ubicarlo claramente porque seguirán creciendo. ¿Estás de acuerdo? Así es. O sea, estos tipos de empresas y aplicaciones seguirán creciendo. Está como el caso de nuestros amigos de Decodes, que por cierto es una empresa de jóvenes emprendedores que desarrollan aplicaciones para celulares o para web o para lo que usted necesite en su empresa, incluyendo fintech. Ellos mañana vienen al programa, por cierto, y tenemos una conversación con ellos de el fenómeno de uberización que te mencionaba. Mañana lo vamos a platicar aquí con la gente de Codes. De Code es el nombre en inglés. Y bueno, son muchachos yucatecos jóvenes que están trascendiendo en el desarrollo tecnológico y que ya se quitaron ese paradigma que mencionas tú y que pues afortunadamente son empresa yucateca 100%. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Radio, es una canción del artista británico de pop, Robbie Williams. Este es el primer sencillo de sus éxitos de compilación Greatest Hits, lanzado en el 2004. Buena música, buen rock and roll, como siempre, ya sabe que nos gusta tener buena música. Ya 10 años de estar aquí presente ante ustedes en estos micrófonos, la verdad que se dice rápido, pero gracias a usted que nos han aguantado. Repito, somos el primer programa de esta categoría de hablar de negocios. Desde pues empezamos el 19 de abril. Del 2008, no había ningún otro programa. Y bueno, Laura Alcalá empezó conmigo. Empezamos este proyecto, Laura. Sí, hace 10 claro sí, años. Robert. Ahí vamos a poner el primer programa que lo tenemos grabado en nuestra plataforma para que usted lo escuche. Sí, claro. Pero bueno, Laura tiene una ventana ecológica. ¿Qué nos traes ahora, claro, Laura? Sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a recordarles la importancia de compartir y de educar a nuestros familiares de cómo tirar las pilas o las baterías, ya que son artículos altamente riesgosos, aparte de contaminantes, pues están hechos por metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo. Y pues bueno, las pilas contaminan el aire, contaminan el agua, contaminan la tierra y provocan incendios. Así que pues mira, con ninguno de los cuatro elementos va. Así que es muy importante que tomemos conciencia de que las pilas jamás hay que tirarlas directamente al basurero. Tenemos que tirarlas en un recipiente contenido, de preferencia de plástico resistente, con tapa, y ahí las vamos acumulando hasta que llenemos ese recipiente, y ese recipiente ya lleno, pues llevarla a un punto de punto verde o centro de acopio de baterías. Esta es la mejor opción para que nosotros podamos ayudar a nuestro ambiente y lo podamos preservar, y tan importante que es nuestra colaboración como ciudadanos, ya que nosotros somos los que provocamos la basura y que acaba contaminando tanto el planeta. Así que, pues bueno, ahí les va este conocimiento para que lo compartan. Y bueno, les invito a que compren mejor pilas recargables, y de esa manera ya no tienes que estar tirando baterías y causando desechos ambientales que luego lastiman al planeta. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle sobre el seguro de su auto, seguro de vida, seguro de casa, ahorro, gastos médicos mayores y ahorro para la educación profesional de los hijos. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos está platicando sobre esto de FinTech. ¿Con qué seguimos, ingeniero? Muy bien. Hablando un poquito ya de los servicios que ofrecen estas FinTechs o FinTech, estas empresas financieras operan como intermediarios en transferencias de dinero, préstamos, compra y venta de títulos financieros, asesoramiento financiero. Y bueno, hay una categoría de servicios que los vamos a estar empezando a percibir en internet, o sea, en redes sociales. Seguramente nos vamos a topar con servicios de este tipo. Por ejemplo, pagos y remesas, o sea, el Western Union, por ejemplo, ¿no? Uy, que tiene muchos años. Muchos años, ¿no? Que bueno, fue quizá de las primeras fintech, ¿no? Bueno, pues, aunque hacían depósitos originalmente a través de unas oficinas específicas de envío de dinero, ¿no? Así es, pero bueno, y uno de los puntos que se van a empezar a ofrecer son precisamente empresas basadas en tecnología que a través de tu teléfono vas a poder hacer una transferencia de la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, en Estados Unidos, a Muna, municipio de Yucatán, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, ya camino a tu tierra. Camino a Ticul. Pero me refiero a la economía o la cuestión de la economía, ponerla en la palma de la mano, precisamente es una de esas palancas de cambio que ofrece esta tecnología financiera. Préstamos, seguramente hemos visto que nos ofrecen préstamos en internet, que sí son tasas muy altas, pero de alguna manera pueden servir para generar historial crediticio, y la misma tecnología o la misma recompra de créditos te va bajando el porcentaje de tasa de interés. Entonces, como eso son, vamos a empezar a ver este tipo de servicios: gestión de finanzas empresariales, gestión de finanzas personales, crowdfunding, que es un término que se relaciona para financiar proyectos. Por ahí sí, cómo no, aquí lo hemos platicado, porque varios de los emprendedores, por ejemplo, que participaron con Grupo Modelo en los Guerreros de la Tierra, ¿te acuerdas? Ese sí, grupo sí, sí. De proyecto, ellos buscaron el primer financiamiento para los prototipos de lo que habían desarrollado en crowdfunding, ¿no? Así es. Y bueno, esto de crowdfunding pues tiene ya varios años, como comentas, en línea. Y es algo muy padre porque la persona, puede llegar a ser tan complejo que la propia persona, tú como aportador, lo que haces es aportas para el proyecto, pero no regalas tu dinero, te lo van a devolver. Claro, es una inversión, tiene que haber un retorno. Y además del retorno va a haber una ganancia con un interés, o sea, no es... O quizás marginal, no tan, yo no lo pondría tan agiotista. Sí, no. ¿Sí, sí me explicó? Sí, porque sí, sí, porque es. Podemos caer los agiotistas, que también puedo pensar que sean los mismos bancos, O sea, lo que buscan es lucro. Lucro, esa es la palabra, correcto. Lucro. Y bueno, también está la gestión de inversiones, o sea, depositar, seguros. O sea, vamos a ver seguros, porque hoy por hoy adquirir un seguro pues tiene que tener un respaldo de la Comisión de Seguros y Fianzas, ¿no? Entonces, bueno, una compañía de seguros debe de tener lo que se llama fondos, ¿cómo se llaman, Laura? Lo que tienen las compañías de seguros. Fondos de respaldo. Fondos de respaldo, fondos de... ¿Fondos de inversión? No, no, pero la compañía aseguradora tiene un soporte para pagar un desastre, por ejemplo, pero tiene un nombre técnico. Es un reaseguro. Bueno, un reaseguro, correcto. Sí, sí, vamos a empezar a ver cada vez más productos de ese tipo, educación financiera y ahorro, soluciones de scoring. Correcto. Este scoring es muy, muy, muy padre, muy interesante, porque es una tecnología en la cual con inteligencia artificial dan una calificación previa para ver si a alguien le van a dar un crédito o no. Entonces, esto se obtiene a través del Big Data, ¿no? Correcto, de la conexión, de tu comportamiento. Así es. En datos. Que bueno, es parte de lo que hace ahora. ¿Dónde te reportan en el... ¿Cómo Buró? Se llama? El Buró de Crédito. Sí, bueno... Es parecido, ¿no? Así es. Porque el Buró de Crédito también te da una calificación. Te da un historial. Del sistema financiero. Claro. Este, el scoring, da información todavía más amplia. Ok. Sí, entonces dan un porcentaje de que vas a devolver el crédito y bueno, pues de ahí el ejecutivo que te asigna, bueno, pues te lo aprueba o no. Pero es una herramienta, ¿no? Okay. Entonces, bueno, mira, interesante. Ajá. ¿Por qué son tan atractivas estas fintechs? Estas entidades resultan atractivas principalmente para personas jóvenes. Ándale, o sea, ya nos eliminaste. No, bueno, jóvenes de corazón. También de corazón. Okay. Ya que la mayoría pues está vinculada con el uso de la tecnología, ¿no? Dispositivos móviles, pues generalmente pues no hay necesidad de ir a una sucursal, o sea, la gente joven no va a la sucursal. Y bueno, son innovadoras y son muy flexibles para la gente, ¿no? Entonces, pero fíjense, amigos, qué importante la reflexión, porque pareciera que no, pero estas entidades fintech pues han existido ya durante, ¿qué te gusta? 10 años, quizás hasta más, pero como que no las hemos terminado de aceptar en nuestro modus vivendi, por ejemplo, como lo que decías hace rato, que todavía vas al banco y encuentras gente haciendo cola para cambiar un cheque, ¿no? Impresionante. Cosa que ya no, pues no sé, yo dejé de usar cheques hace, pues tú, ¿cuánto tiempo ya no usas cheques? ¿Cheques? Sí, no. ¿Tú usas cheques? No. ¿Ya? O sea, ¿cómo la sociedad tiene que ir evolucionando a entrar a estos mundos tecnológicos? Y bueno, amigos, la reflexión es esa. Hay que aprender de esto. Y mire todo lo que nos trajo hoy David. Pues yo sabía que existían, pero no que fueran tan populares, reales, ¿no? O tan reales, o tan en aplicaciones reales. Pero bueno, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Tripping es una canción del cantante británico Robin Williams. Es el primer sencillo del álbum Intensive Care. La canción gozó de enorme éxito en todo el mundo, alcanzando el top 10 en la mayoría de los países. Buena música, cómo no, Robin Williams es Robin Williams y nos acompañó esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Bueno, Laura nos tiene una recomendación. Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, la recomendación de la noche es pues Praderas del Mayab. Déjame decirles que es un desarrollo vanguardista de terrenos que cuenta con todos los elementos que todas las familias modernas buscan. Fíjate, seguridad, bardeado por completo, vigilancia 24/7 con personal en pórtico y con cámaras. Confort, amplias avenidas. Ecológico, porque tiene amplias áreas verdes. Fitness, porque tiene ciclopista, jogging, cancha deportiva, carril de nado, cancha de pádel, fútbol, básquetbol. Convivencia, pues tiene áreas que fomentan la integración familiar, moderna clase club y diferentes áreas para la convivencia familiar. Así que todavía tienen precios de preventa, tienen 475 lotes a 925 pesos el metro cuadrado y con facilidades de pago de 36 meses sin intereses, con medidas de 10 por 30 metros. Así que pues si quiere construir su casa ideal con todas estas amenidades, pues váyase a Praderas del Mayab a buscar su terrenito. Llámeles al 9994-693457, repito, 9994-693457, o búsquelos en la fanpage @praderasdelmayab o en su página web corporativovega.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Pues sí, ¿no? Gracias. Comprar un terrenito, ¿por qué no? Bueno, es una tradición. Buena inversión. Aquí en la Yucatán tierra siempre ha sido una buena inversión. Claro, la tierra siempre ha sido una buena inversión, aunque sea tierra en las uñas. Así la uses o la vendas luego, pero bueno, o construyas tu casa. Es una buena inversión, por así supuesto. Así es, Robert. Aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo el tema platicándonos de las fintech, estas Financial Technology, que son unas entidades nuevas, modernas, que van a transformar el mundo financiero en todo el mundo, no nada más en México, en todo el mundo. Aunque a nosotros luego nos llegan esas tecnologías ya muy, muy a la final, pero el mundo globalizado nos ha acercado a todo esto y pues ya estamos siendo afectados. No me refiero a afectados de mala manera, sino afectados de estas nuevas entidades, ¿no? David, ¿con qué cerramos? Es correcto. Bueno, uno de los suena a esto a miel sobre hojuelas, ¿no? Sí. Pero resulta que también existen riesgos, ¿no? Por supuesto. Y bueno. Bueno, siempre habrá ladrones en todos lados. Sí. Pero bueno, es precisamente uno de los puntos interesantes de estas fintech es que bueno, hasta hace este mes de marzo que fue que aprobaron esta famosa ley fintech. Ajá. Bueno, pues no tenían o no tienen respaldo, no está regulado, más bien, no está regulado el ahorro o el dinero que depositas, por ejemplo, en una de estas empresas, por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el famoso IPAP. Entonces, Correcto. Esto de alguna manera pues limita un poco la parte de la confianza, aunque ciertamente hay listas o hay un sistema para verificar digamos la reputación de estas instituciones financieras. O sea, hay una, así como hay una lista negra de deudores, o sea, de gente que no paga, también hay una lista de instituciones que también bueno, son calificadas y que tienen ranking o están calificadas como apropiadas o como con muchas quejas, ¿no? Bueno, yo pensaría que la internet o el big data nos debe de dar herramientas para encontrar y calificar estas empresas. Sí, bueno, a estas nada más. Yo creo que cualquier empresa ya puede ser calificada y puesta en internet, ¿no? Sí, está. De hecho, existen esas aplicaciones. Existe información donde está la calificación de esas empresas. Pero bueno, ¿qué sigue? Lo más importante. No únicamente existe el riesgo, sino que claro, afortunadamente en esta ocasión México, como país, pues ya generó, ya lanzó, ya aprobó la Cámara de Diputados, como mencionabas, esta ley fintech. Y bueno, prácticamente lo que sigue es que pues las instituciones de México, como la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera, bueno, ya tienen, porque para nuestros radioescuchas, para cuando ya viene el efecto de una ley, la ley se genera, no soy abogado, pero sí, ya le he leído a esto, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se lanza una ley en la Cámara de Diputados, se aprueba y se publica en el Diario Oficial, no significa que se haya instrumentado o se hayan generado leyes secundarias o reglamentos, que esas son ya las que se van aplicando a cada una de las instituciones. Entonces, correcto. Hay una lista publicada en esta ley donde se instruye a las instituciones para que vayan instrumentando estas leyes secundarias que ya van a ser prácticamente aplicables a cualquiera de estos servicios que están manejando. O sea, oye, una pregunta, ¿incluirá a los bitcoins? Sí. ¿Esa reglamentación? Bueno, no los, técnicamente no los bitcoins, sino las criptomonedas. Ok. Esta es una ventaja porque, bueno, de alguna manera ya la parte del sistema bancario va a poder reconocer transacciones con este tipo de monedas. O sea, reconocerlas. Reconocerlas. Hoy no lo hacen. No lo hacen. Correcto, pero aquí yo creo que también hay un paradigma, David, de control por parte de estas entidades, por parte del SAT, por parte del gobierno. Ese paradigma que tiene de control, que todo lo quiere controlar y nos ha metido en una deriva cultural de control, que yo creo que la internet pues ha demostrado que no se requiere controlar. Es un ente autorregulable, de alguna manera. Ya ves lo que sucede en Estados Unidos con lo que anunció Donald Trump hace algunos meses, donde dijo ¿cómo le llaman? La séptima. Hay una ley en Estados Unidos, enmienda, que ahorita enmienda, que declara que el internet no se puede tocar, que es libre, que no hay regulación en internet. Y ya le quieren meter mano también al control del internet. Y yo creo que eso está equivocado. O sea, el internet debe de ser ese ente autorregulable por los mismos usuarios, ¿no? Es otro paradigma que tendremos que aprender a vivir con él, ¿no? Así es. Sí, y bueno, yo creo que queda todavía. Aquí yo le veo mucho futuro, o más, correcto, bien mucho presente, porque los usuarios jóvenes son los primeros que van a empezar a integrarse a este tipo de tecnologías. Entonces, correcto, sí le veo mucho futuro y mucho presente, y ya con esta cuestión legal, quizás sean los primeros pasos. Le da la apertura. Efectivamente, correcto, sí hay una cuestión de regulación, pero yo creo que de alguna manera pues es algo que va a permitir tener mejor educación financiera. Correcto. Y eso pues también va junto con pegado, ¿no? Es muy favorable y es un consejo. La inteligencia financiera que no tenemos, que ha sido uno de los grandes reclamos, pensaría yo, sociales, la integración financiera de todo mundo, ¿no? O sea, así es. Pero como pues aquí seguimos teniendo entidades políticas que mantienen pobres, porque si no, no tendrían de qué vivir, pero ese sería otro tema. Pues muchas gracias, David. Muy un bien. Excelente tema el de esta noche. Gracias, Robert. Gracias, Laura. Gracias a ti, David. Gracias, Robert. Gracias, Laura. Y bueno, ya sabemos que es fintech. Por lo menos ya estamos más fintech, metidos en esto de fintech. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásenla bien. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del